La radio, el medio de venta más efectivo y confiable de todos los tiempos, te invita a que pautes con nosotros. Somos Qué Buena 88.7. Si quieres que tu marca, empresa o negocio sean reconocidos, contáctanos al 910-1335, al 6725-4243 o al 6402-3558. De qué buena publicidad. Somos Qué Buena 88.7. Con ustedes, una hora con los éxitos del Escorpión de Palitilla, Osvaldo Ayala, por Qué Buena 88.7. Los éxitos y los clásicos que no pueden faltar. Una hora con el Escorpión de Palitilla, Osvaldo Ayala. ¡Amigo! Policlínica JJ Vallarino en Juan Díaz. Abrimos una nueva farmacia para tramitar las recetas de pacientes externos, mejorando la atención y reduciendo el tiempo de espera, porque el paciente es primero. Gobierno Nacional, con paso firme. Taller DJ, contamos con balance, rotación y si tu carro necesita alineamiento, aquí tenemos lo más actual en tecnología directamente de Estados Unidos para alinear tu nave. También contamos con venta de llantas nuevas y de poco uso, venta de rines y reparación de llantas. Somos Taller DJ, estamos ubicados a un costado de la cancha sintética Gol Dorado. Y recuerda, también contamos con asistencia vial al 6232-9359. 6232-9359. Taller DJ. Agranda tu décimo y haz tus sueños realidad con el sorteo extraordinario. Son más de 20.000 balboas en premios. Domingo 17 de agosto a las 3 de la tarde. Y con las cifras, más serie y folio, ganas un bono de 75.000 balboas con el sorteo extraordinario. La lotería ahora sí es de beneficencia. Gobierno Nacional, con paso firme. Sigue las huellas de los dinosaurios a Super 99. Llena tu cartilla y acumula stickers por tus compras para coleccionar los 5 peluches, mochila y cantimplora de Jurassic World. Eso es conveniencia. Super 99. De que te conviene, te conviene. Promoción aprobada por la JCJ, resolución número MEFRES 2025-1279 del 15 de mayo de 2025. Válida el 29 de mayo al 24 de agosto de 2025 o hasta agotar existencia de inventario. Ver bases y condiciones en www.super99.com. Solo aplica en tiendas físicas. Habrá un paso, regreso al baratillo de Tanganazo. Habrá un paso, regreso al baratillo de Tanganazo. Las mejores ofertas por departamento, ven a confirmarlo, verás que no miento. El panameño lo pidió y el titán cumplió. Por ti regresa. El pueblo lo pidió y el titán lo trae de vuelta. Regresó el titán ganazo, el baratillo que abre paso con grandes ofertas en todos los departamentos. Ofertas válidas en mercancías seleccionadas del 24 de julio al 24 de agosto de 2025. No aplica con otras ofertas o promociones. En Cerveza Panamá buscamos potenciar la chispa del talento local. Esa que prende el parking con los frenes y que merece sonar por todos lados. Hoy, más que una cerveza, somos parte de ese sueño. No te pierdas Elegidos por su chispa tercera temporada. Cerveza Panamá prende lo nuestro. Cuando maneje, no tome. Club Publicidad 6204-8601. 6204-8601. Rotulación comercial, letras corpóreas, vallas, están para tus eventos, letreros, banner, full calidad, toldas, microperforado, sublimación y serigrafía. Club Publicidad, tú lo sueñas, nosotros lo creamos. 6204-8601. 6204-8601. Síguenos en nuestras redes sociales, Club Publicidad.